Boom, esto era Nirvana sonando en primera hora W e iniciando un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, qué bueno saludarlos una vez más y cerrar una semana como más nos gusta, el ritmo de las guitarras, la distorsión, el buen rock que está aquí todos los viernes en W Radio y en esta primera hora W, 28 de noviembre de 2025, además que es el último programa del mes, ya cuando nos volvamos a escuchar el próximo lunes será diciembre, así que vamos a despedir este mes con una buena dosis de guitarras. Y por supuesto, queremos que ustedes hagan parte de este viernes de guitarras, así que de una activamos el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952 para que empiecen a pedir sus canciones, para que me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con Primera Hora W. Y entre todos vamos a armar una buena playlist bien, bien rockera, llenísima de guitarras. Recuerden, los acompaña Cristian Coronado hasta la una de la mañana. Hoy vamos a iniciar con un sonido bien noventero, ya estuvimos disfrutando de una prueba de ese Nevermind de Nirvana del año 91 y ahora nos vamos con otros de los grandes de esa escena grunge de Seattle, Pearl Jam con su álbum Versus. Esto es Animal en Primera Hora. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Un buen viernes de guitarras, mucho rock, mucha distorsión, muchas guitarras eléctricas en este viernes de Primera Hora W. Y esas guitarras tan características de Queens of the Stone Age, los escuchábamos con Little Sister. Esto apenas está arrancando, son las 12:16 y tenemos más rock por delante. Hasta la 1 de la mañana estaré acompañándolos y ya van llegando muy buenas canciones de ustedes, nuestros oyentes. Las recibo en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0950. Allí saludo a Cristian Laverde, que nos escribe dejándonos esta canción de los Red Hot Chili Peppers que ya mismo escuchamos en nuestro viernes de guitarras. Es Danny California en Primera Hora. Was a hippie in Alabama. She was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your confidence take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah.

Viernes de guitarras en Primera Hora W. Intensidad en las guitarras de 30 Seconds to Mars. Este es el viernes de guitarras. Ahí estaba también la voz de Jared Leto con esta canción llamada Attack. Una petición de Jesús desde Cúcuta. Le enviamos un gran saludo. Saludo también por aquí a Sandra, que nos escribía con el numeral Primera Hora W en X y nos pedía esa canción que también sonó de The Offspring, Defy You. Qué buenas canciones que han sonado hasta ahora en este viernes de guitarras y las que faltan hasta la una de la mañana. Así que síganme escribiendo allí al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Estoy muy atento leyéndolos y poniendo sus canciones. Por ejemplo, aquí me llegó también esta de los Foo Fighters, las guitarras que suenan a esta hora de Learn to Fly en Primera. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Let's battle to the point where they probe. The punchline Usted está escuchando Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, sonando en primera hora W. Bueno, por aquí un oyente, nuestro numeral primera hora W, Luis Camilo Rodríguez, nos pedía algo de Stone Temple Pilots. Aquí los acabamos de disfrutar en este viernes de guitarras que aún no termina. Son las 12:42, así que aprovechamos estos minutos que nos quedan para seguir poniéndole guitarras a nuestro viernes. Y ahora los voy a invitar a transportarse hacia finales de los 90s, una época polémica para los fans más puristas de la banda Metallica, que sé que le encanta a muchos de nuestros oyentes, incluyéndome a mí también. Bueno, es esa época de Load y Reload, para muchos los peores álbumes de Metallica, pero la verdad es que objetivamente ahí encontramos algunas canciones muy buenas, como lo es este King Nothing, que suena en primera hora W. I don't care how. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Pasan los años y esta canción sigue sonando igual de bien. Es Dream On de Aerosmith en el viernes de guitarras de Primera Hora W. Nos tenemos que despedir, ya son las 12:56. Gracias a ustedes siempre por su sintonía, por las canciones que me enviaron y por estar aquí presentes a lo largo de esta semana en Primera Hora W. Les deseo un feliz fin de semana. Espero hayan disfrutado de este viernes de guitarras para cerrar la semana con toda. Los acompañó Cristian Coronado. Estaremos escuchándonos el próximo lunes a primera hora. Y para cerrar, vamos con una última canción, una última petición que me quedó aquí en nuestro numeral Primera Hora W de Esteban Pedreros, Los Gunners. Guns N' Roses, que hace poco los tuvimos por aquí, así que vamos a recordar esos grandes conciertos con una de esas canciones. Civil War es la canción de cierre para nuestro viernes de guitarras. Hasta lunes. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying. Here they've always done before. Memories they shot Kennedy.